invitaron a a sindicatos de salud a poder expresarse en las comisiones de salud, valga la redundancia. Sí. En tanto, la reforma de que quiere imponer el gobernador de la provincia, el señor Cornejo. Escuchemos una de las voces que pudimos tomar. Por favor. Patricia Irrutia, trabajadora de salud, secretaria general de ATSA Mendoza. Fueron invitadas vos, Claudio Iturbe y Roberto Macho a expresarse con respecto a esta reforma de salud que quiere imponer el gobernador. Sí, en realidad nosotros vemos que es un detrimento a todos los salarios, porque se habló en la mesa y fueron muy claros tanto Claudia como Roberto con decretos y leyes. Y nosotros tenemos una mirada muy general en el país, porque ya que representamos a la rama privada y a la rama estatal, creemos que este proyecto de ley hace que los salarios caigan totalmente, porque en vez de poner la mirada en las condiciones que trabajan los trabajadores de la salud, después de una tremenda pandemia que tuvimos, hasta nos parece injusto, injusto que tengan esta modalidad de tener leyes, de derogar otras, y no ir realmente a lo fino, que es cómo está el trabajador de la sanidad. Creemos y no estamos en acuerdos totales, creemos que sí tiene que haber una reforma, creemos que tienen que haber algunos cambios en la salud, pero para el bien del trabajador, no sacando mayores dedicaciones, porque si tienen mayores dedicaciones los compañeros es porque necesita el Estado que estén esos trabajadores. No es sacando horario, no es largando una ley que dicen que hay una crisis sanitaria. Crisis sanitaria tiene Buenos Aires con el dengue. Claro. ¿Sí? No nosotros. Entonces vemos que esto es totalmente nefasto, es malo y perjudicial para el salario del trabajador de la sanidad. Y cuando tuvo que ponerse el trabajador de la sanidad al frente de semejante pandemia, y si mañana se declara una pandemia, te puedo asegurar que todo esto queda en un segundo plano y los trabajadores estamos todos afiladitos para ir a trabajar y proteger a la población. Este proyecto de ley estimamos que lo van a pensar, pero como tienen también una mayoría de votos y lo pueden sacar. Es una escribanía. Es claro, y nosotros no estamos, como dijo el compañero de Rayos, muy bien, nosotros no estamos acostumbrados a tratar cosas en la legislatura, no es nuestro ámbito. Nuestro ámbito son cuidar la población, cuidar a los niños, desarrollo social, todo lo que hizo los trabajadores, lo que hicieron en pandemia. Entonces, ahora vienen todos los perjuicios. Esta ley no puede salir, y si nos tienen que encontrar nuevamente movilizados, nos van a encontrar con todo lo que requiera la ley, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, como dicen ellos. Bueno, hay otra. Bien, perfecto, Gato. Entonces, ahí escuchábamos a Patricia Irrutia, secretaria general de ATSA, y nos comentaba lo que estaba ocurriendo y qué estaban pidiendo. Tal cual. Escuchamos también a otro secretario general, en este caso Roberto Antonio Macho, de ATE. Escuchemos también su particular visión de este tema. Bien. Roberto Macho, secretario general de ATE, y Adriana Iranzo, secretaria adjunta también de ATE. Bueno, les dejaron pasar a charlar con las comisiones de salud, en tanto de esta reforma que quiere imponer el gobernador. Bueno, una observación sobre esta charla. Bueno, antes que nada planteamos la posición de ATE, ¿sí? Una posición de ATE que fue firme, fue fundada, no es una cuestión que viene de un día para el otro, es algo que ya viene estudiado y son derechos y leyes que hemos conquistado a través del tiempo en las últimas dos décadas por parte de nuestra asociación sindical y obviamente por parte de la lucha obrera, no cabe la menor duda. La estabilidad laboral que quieren eliminar con la ley de emergencia sanitaria y un convenio colectivo de trabajo, que es la ley 9068, el convenio colectivo de trabajo de ATE, de los trabajadores no profesionales de la salud, lo quieren eliminar, la estabilidad laboral, con el cambio de las funciones, lugares de trabajo, etcétera, etcétera, en toda su plenitud. Y asimismo que fuera designada la función por la jefa de recursos humanos de un ministerio. Una locura, ¿no? Desmembrar el sistema sanitario y eliminar la estabilidad laboral. Por el otro lado, que el sector privado ocupe los cargos del sector estatal. Eso se llama privatización de la salud pública. Es lo que hemos denunciado acá. Y le hemos dicho, ¿sí?, frente a la postura de ATE, cómo modificar la ley para no tocar a los trabajadores. La ley de radiólogos. La ley de radiólogos establece, diríamos, una licencia especial para los compañeros que están frente a rayos ionizantes, ¿no? De 30 días cada 5 meses de trabajo. Bien, no cabe la menor duda que se tiene que seguir aplicando, porque eso es lo que hace que un trabajador radiólogo pueda recuperarse frente a la cantidad de rayos ionizantes. Y más ahora que el 15% casi de la población de Mendocina ha dejado de tener mutuales, ha dejado de tener obras sociales y ha pasado al sistema público. Por ende, la demanda de radiologías, de tomografías, sí, toda la aparatología que tiene rayos ionizantes es mucho más alta, bien, y el trabajador tiene que tener la recuperación necesaria. ¿Cómo se tiene esa recuperación? Bien, con las licencias, diríamos, que están regladas ya por ley. Ellos quieren eliminarla. Por el otro lado, también plantear el tema del recupero, ¿sí? El tema del recupero es la plata que se cobra o que tiene que cobrar el gobierno de la provincia por parte del Ministerio de Salud de la provincia a las obras sociales, a la RT, a las mutuales, a las prepagas, a los consulados, a los seguros, etc. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Lo que pretende el gobierno de la provincia de Mendoza, primero que nada, hacer una unidad privada, ¿bien? Si bien va a ser del estatal, con abogados privados. No sé por qué, si todo ese trabajo lo hacen los trabajadores estatales. Y el 40% de ese dinero que ingresa a la unidad organizativa se tiene que repartir entre los trabajadores porque es ley. Y los trabajadores ya lo vienen percibiendo en su bono de sueldo, ¿bien? Con los aportes de jubilación y obra social. El gobierno los quiere eliminar. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno en definitiva? Un recorte salarial a los trabajadores de la salud. Y entregarle ese recorte salarial a un grupo X de abogados. Eso es lo que quiere hacer y que no lo vamos a permitir. Por el otro lado, el tema de los licenciados en enfermería, ¿no? Sí, hablar sobre todo, licenciado en enfermería, dejar afuera a las personas con discapacidad, ¿no? Dejar afuera también el tema de la ley de salud mental, que es fundamental para los trabajadores y para la sociedad mendocina. Eso planteamos. El tema de los licenciados en enfermería es cambiar su condición laboral, su función, y que lo disponga el Ejecutivo lo que va a tener que hacer y lo que va a tener que ganar. Esto es vulnerar convenios colectivos, normas internacionales, es vulnerar todo. Entonces, obviamente, nosotros dijimos, si quieren producir alguna reforma, alguna mejora, se tiene que ir al ámbito paritario y dialogar con los trabajadores sobre cómo vamos a llevar adelante este proceso de cambio que quiere hacer el Ejecutivo, ¿no? Que por lo visto viene con una impronta tipo Milei. Tipo Milei de imponer, de bajar leyes, de vulnerar los derechos de los trabajadores. Pero bueno, aquí estamos los sindicatos y estamos planteando el ámbito democrático, la paritaria, para hablar cualquier tema relacionado al trabajador. Claro, pero una cosa diríamos a recalcar acá para todos los trabajadores que están mirando. Si estos proyectos no llevan al ámbito paritario a discutirse, bien, y quiere el poder legislativo ocupar el lugar del poder ejecutivo, ¿sí? Esto va a estar judicializado. Ya sabemos cómo termina. Bien, así que si bien vamos a movilizar. Bien, perfecto. Ahí escuchábamos entonces la palabra del secretario general y la secretaria adjunta de ATE, Gato. Tal cual. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que, como vos decís, la situación, ¿no? Que casi de apriete. Y hay que contar otra cosa. Otro apriete que hubo el sábado en el Contra Carrusel. En realidad ya no es más Contra Carrusel. Es la marcha en defensa del agua que se hace 18 años, justo antes de que empiece el carrusel por las calles de Mendoza. Ampros y SUTE estuvieron marchando también en esta instancia. En tanto, Ampros, cuando pasan enfrente del Hayat, ahí estaba la ex ministra de Salud de la provincia, estamos hablando de la señora, la doctora Nadal. Bueno, cuando Ampros se manifiesta enfrente del Hayat, la ex ministra Nadal agarró y amenazó con meter en cana, así textual las palabras, a Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, en una clara amenaza en contra de la manifestación en la calle en contra de la expresión de cualquier tipo de sindicato, ¿no? Este apriete que ella puede hacer porque tiene la legitimación del gobernador. Eso por un lado. Después, para contar, hay otra cosa más que me enteré ahora, mientras dos cosas. Mientras estoy caminando por la legislatura y por las calles de Mendoza, más temprano estuvimos haciendo una nota a gente de SADOP, a Luisa Nasif, básicamente, a su secretaria general, donde iban a hacer una presentación en el Arzobispado de Mendoza. Les recibieron la nota con la promesa de una entrevista la semana que viene para poder defender los sueldos de los trabajadores de la educación privada. Recordemos que la gran mayoría de los colegios privados en Mendoza está administrado por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, a ver si de ese modo pueden lograr algún tipo de resarcimiento económico. Y por el otro, también comentar que recibimos un mensaje en nuestras redes de una situación en Dirección General de Escuelas donde se iba a rescindir el contrato de aproximadamente 15 personas que se iban a quedar en la calle. Este grupo de personas recibe su sueldo de un aporte que hace Nación para poder mantener esas personas dentro de Dirección General de Escuelas. Debido a los intensos recortes que está haciendo el presidente, se había comentado que se quedan sin trabajo, va. Es gente que está contratada gracias a un monotributo previo y demás, va. Siendo claros, es trabajo no registrado, al fin y al cabo, para el gobierno. Lo que van a hacer, que fue un acuerdo espontáneo que se logró, es que todos los meses tienen que renovar el contrato y también todos los meses con el riesgo de quedarse sin trabajo aproximadamente 15 personas. Bien, tremenda esa situación de no saber, de no tener una seguridad acerca de si el mes que viene va a poder seguir trabajando o no, Gato. Te hago otra pregunta, Gato. Hoy día SADOP, el gremio SADOP de docentes privados está de paro, por lo que habían determinado todos los gremios que integran la CGT de docentes. Sí, están de paro, pero no es que paran todos los docentes del ámbito privado. Solamente se adhieren al paro los delegados y delegadas, porque en algún momento tuvimos una charla con la ex secretaria general, María Esther Lincoln Lorca, que nos contaba que en el ámbito privado de la educación te echan por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Bien. Le caíste mal a un papá o a una mamá, le miraste mal al director de la escuela, o porque te salís a manifestar sindicalmente por lo que sea. Así que si vos no sos delegado, te rajan, dice Llana. Por eso solamente, repito, están delegados y delegadas. Ahora se están concentrando, ahora, mira, estamos hablando, concentrando y manifestando en las puertas de la legislatura. Perfecto. Recordamos también, aprovechamos la situación de estar charlando acerca de lo que ocurre con les docentes, que se ha viralizado en las últimas horas de ayer y en las primeras horas de esta mañana, una situación donde se convocaba a les docentes a asistir a las escuelas vestidos de negro como señal de que la educación está de luto. Sí. Eso es justamente por lo que te acabo de comentar. Como no todos los trabajadores pueden salir a manifestarse, aquellos y aquellas que tienen que ir a trabajar, que se manifiesten de esta manera, simbólicamente. Bien, perfecto. Bueno, Gato, excelente, como siempre, su trabajo, toda la información que nos ha brindado, que nos ha dado. No sé si nos quiere agregar algo más de todo lo que nos ha dicho. No. Solo comentarles que seguimos a la espera de la respuesta de los trabajadores de Telam, que están en Mendoza, que siguen todavía en reunión de delegados para ver qué es lo que va a pasar. En algún momento tendremos la voz de alguno de ellos, y bueno, nuestro apoyo, ¿no? Nuestro apoyo a este reclamo, que también son trabajadores, son personas que se van a quedar sin laburo, son personas que tienen familia, hijos, hijas a cargo, tienen que pagar alquiler, bueno, tienen que comer. Increíble que tengamos que estar defendiendo eso, ¿no? El derecho a comer, el derecho a una vivienda digna. Y a un trabajo digno como corresponde. Le sumo una información, Gato, a lo que nos viene diciendo. Ahí en Buenos Aires se está empezando a convocar a un abrazo al edificio de Telam, ahora al mediodía, en protesta de la situación que ha ocurrido, de que no han dejado entrar a los trabajadores. Qué tremendo. Bueno, tremendo. Perdón las manifestaciones, ¿no? Que de ámbito personal, pero qué tremendo, tremendo lo que estamos viviendo. Ojalá que la gente se despierte y se dé cuenta de lo que está pasando, que se dejen de mirar el ombligo, ¿no? Bueno, en fin. Un abrazo, compañeros, que tengan un buen día. Un abrazo grande, Gato, que tenga usted un buen día. Muchas gracias por toda esta información.